soy, dice el Señor. Ven, alma hambrienta, ora al Salvador. Hambre jamás tendrá quien viene a mí. Sed nunca sentirá quien cree. Perdiste tú por mí, buen Salvador, tu sangre en prueba de tu santo amor. Cristo, hazme recordar tu gran dolor. Cierro tu amor y salvación. Hazme vivir, Señor, cerca de ti. La deuda de tu amor la siento. Entrego a ti mi ser.